porque la soledad es muy grande, oiga. Saludos a Leer Contacto Sur. Para muchas personas e instituciones son invisibles, pero están ahí. Venden dulces, cigarros, periódicos, lavan carros, son boleros, payasos, malabaristas en las esquinas. Son los casi 100.000 menores que en México viven en la calle, según estimaciones de la institución de asistencia privada Casa Alianza. Pues me quedé dormido ahí en la centro. Me tiraban en el contenedor. Levanté en la madrugada. Ah, pues tenía un perro muerto encima yo. Se refugian en las alcantarillas, en los puentes, en los parques. Son vulnerables a todo tipo de agresiones. Son vejados y hostigados frecuentemente por la policía. Cuando limpia vidrio, los policías lo que hacen, nos quitan el dinero. Y le quitan el limpia vidrio. Y así es que nos quedamos apache sin dinero. Y todavía nos golpean. Nos golpean la policía. Los policías son más corruptos que la gente platera. La otra vez yo estaba limpiando vidrio y me quitaron 2.50, 2 pesos con 50 centavos. El rango de edad de los niños en situación de calle es de 7 a 17 años y el de las niñas entre 10 y 14, de acuerdo con estadísticas del gobierno mexicano. Muchos consumen drogas o están involucrados en su tráfico, mientras que las adolescentes enfrentan embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y falta de acceso a los servicios de salud. A las mujeres también les pegan, las esculcan por quererla manosear. Aunque esta realidad no es nueva, en días recientes la Cámara de Diputados aprobó una reforma para que los gobiernos locales y el federal apliquen programas de atención, rehabilitación y reinserción social. La reforma a la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes define que los órganos públicos y autoridades federales deben garantizar la protección y el desarrollo integral de los menores. Los gobiernos podrán efectuar convenios con empresas privadas para llevar a cabo programas y medidas que contribuyan a su protección. Pese a las reformas legales que se efectúan en México, la lucha contra la marginación, la criminalización y la discriminación de los niños y niñas es de todos, y es un camino tan difícil como el que se necesita para acabar con la pobreza. Se van ellos y andan en las madrugadas, pues a todas horas andan ellos ahí. Ahí donde se les hace noche, pues ahí se quedan ellos. Todo lo que hablaron y todo lo que dijeron, no tienen casa. ¿Dónde están? Los ricos, la verdad. Se aman a los pobres que los ricos. Le tocas el carro y dice, ay, me manchaste el carro, ponte tuya. Y un pobre no. Con trabajo. Te da dinero con el pobre. Lo que puede, pero te da. Sí, y el rey con la Michelle. Reportaron para Leer Contacto Sur, Adriana Manjarres e Ismael Mesa desde Radio Bemba FM en el noroeste mexicano. Esa vida que